En esta oportunidad conversamos con el reciente ganador del Premio Nacional de Novela, Osvaldo Calatayud, quien obtuvo este premio con su novela La Guerra del Papel. Bueno, ante todo, creo que los concursos en general aquí en Bolivia son la única palestra y eso es lamentable, ¿no? Para que artistas, escritores en este caso, accedan a una publicación, ¿no? Lamentablemente es muy difícil, en parte porque las editoriales no se arriesgan y obviamente porque es un mal riesgo hacerlo cuando no hay lectores en el país, ¿no? Entonces, normalmente yo me he manejado en círculos de publicación artesanal y de este tipo. Pero, ¿y escribiste otras novelas? No exactamente novelas, escribo de todo, digamos, ¿no? De hecho, lo último que hice fue nombrar novela La Guerra del Papel, ¿no? Porque estaba construyendo algo que no sabía exactamente qué era, ¿no? Pero bueno, aposté por la novela, por el concurso, precisamente porque creo que ya a estas alturas de mi vida debía optar, sí, por una difusión masiva y de mis cosas y, bueno, más bien que salió elegida, ¿no? Porque me imagino que también las otras 40 obras que presentaron estaban para publicarse, ¿no? Porque yo conozco muchos amigos y gente que escribe, que subterráneamente difunden sus cosas, que son buenas, pero bueno, no tienen ese alcance, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta historia? La creación de la novela, como todo lo que he hecho, tiene que ver mucho con una cuestión bien artesanal, ¿no? Es decir, a mí, yo tengo un impulso de escribir, ¿no? Es decir, siempre escribo. A veces me salen investigaciones, a veces me sale un poco de historia, ensayos, poesía. Y en este caso, una narración que al hacerse extensa se convirtió en una novela, ¿no? Y el proceso siempre es bastante físico, digamos, lo digo así porque en el caso de la novela esta que es epistolar, ¿no? Son cartas, las he escrito tal cual como cartas, ¿no? Como se escribía antaño las cartas, ¿no? Tomaba un papel sábana y empezaba a escribirlas con lo que encontraba, ¿no? En la mesa, porque lo hice en distintos periodos y, bueno, me tomó más o menos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, fue acumulando estos papeles que aún los mantengo, que son bastante desprolijos, ¿no? Porque, claro, hay borrones, hay cosas que el papel no me alcanzaba, en fin, y bueno. Y esas mismas cosas creo que transcritas a la historia son las que se van narrando, ¿no? La dificultad de una persona que en el futuro, ya entrando en la temática de la novela, ¿no? Siente, digamos, esta obsesión por escribir, pero se le va acabando el papel, entre otras cosas, y hay una cuestión también de cuerpo, ¿no? Una enfermedad ahí que le impide también escribir o expresarse como él más quiere, ¿no? Y lo ambiento en el futuro para crear esa tensión, ¿no? De que evidentemente en una sociedad ultra tecnificada pues hay poca posibilidad de escribir como uno normalmente lo hace. De alguna manera, siente también eso, Osvaldo, con la gente, estamos dejando de escribir, estamos dejando de utilizar bolígrafos, papeles. Sí, suena raro decirlo, ¿no? La gente creerá que, bueno, digamos, yo no estoy, digamos, a la onda, digamos, con esas cosas, pero es bastante cierto que en el fondo de la tecnificación de nuestra sociedad, es decir, de que ya no escribamos en papel, ya no tengamos un álbum fotográfico en casa, por ejemplo, o no hagamos bastantes cosas, sino de forma virtual o digital, incluso, no sé, pues el teléfono, todo, las redes sociales, en fin, todos son pues conjuntos de que nos impiden vivir las cuestiones de contacto más real, ¿no? Y de eso se habla mucho en la novela, ¿no? Es decir, que esto nos está llevando, obviamente, a afianzar nuestras soledades. De obviamente sentirnos súper acompañados y en continuo contacto con todos, pero al mismo tiempo con nada, ¿no? Simplemente con un aparato, un dispositivo que por efecto, digamos, saca estas relaciones, ¿no? Entonces, planteo, ¿no? Porque es una hipótesis, básicamente, la novela, una hipótesis que, bueno, dirá, bueno, tiende a ser así, ¿no? Es decir, que la gente va a crear, o sea, está creando ya estos mundos en los que la enfermedad va a cobrar importancia porque obviamente no estamos consumiendo nosotros mismos, ¿no? El cuerpo se relega mucho, hablo mucho de la obesidad en la novela, hablo de instancias que tienen que ver que van a contramano, por ejemplo, del deporte, ¿no? Que es otra temática que se desglosa mucho en la novela. Hablo del deporte porque básicamente la escritura, la literatura en su ejercicio más natural, pues también viene a ser como un ritual deportivo, ¿no? Entonces voy hablando de todas esas temáticas y porque es algo en lo que yo planteo y creo también, ¿no? Bueno, la enfermedad, un síntoma de futuro, ¿cómo sentirla, cómo vivir esta soledad actual también? Por eso, ¿no? Por ejemplo, muchas se notan en el cuerpo, ¿no? Es decir, en cómo nosotros nos vamos, si bien en sí misma a veces en un aparato, ese aparato no nos permite, digamos, movilizarnos, ¿no? Y claro, a veces uno piensa que, porque meto mucho de ciencia también ahí adentro, es decir, hay instancias en las que se critica a la ciencia porque, bueno, casi de mano de la política o del sistema lo que intentan es paralizar al individuo, ¿no? Es decir, que mientras más quieto esté un niño con una tablet jugando, mientras más quieto esté una persona comunicándose con, y no viajando, por ejemplo, ¿no? Y no haciendo cosas en la calle, entonces es más fácil ocuparse de ellos, ¿no? Es un menos problema, digamos, ¿no? Y también, en el fondo, te ayuda a pensar menos, ¿no? Casi la gente ahora lee muy poco, entre otras cosas, y también piensa poco, ¿no? La banalidad, pues, en las redes sociales está instalada, la banalidad, ¿no? Y eso no lo digo yo, que no las uso, sino lo saben todos, ¿no? O sea, pero lo siguen haciendo, ¿no? Y bueno, no es que critique completamente eso, digamos, es parte de nuestra sociedad, cosas que se van dando, ¿no? Pero evidentemente son los primeros síntomas de una enfermedad, ¿no? Que viene a ser la soledad, viene a ser la reclusión de nuestro propio cuerpo, nuestro impedimento de hacer cosas, de pensar. Ya nosotros ni siquiera somos libres de pensar, ¿no? Los medios mucho piensan por nosotros, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa que toca también en la novela, porque yo voy creando a manera de collage, voy creando recortes de prensa que yo mismo creo, ¿no? A partir de un contexto que también creo que se va a dar en el futuro, es decir, las especulaciones. Ahora mismo se da mucho la especulación, ¿no? Los medios manejan mucho la opinión y el criterio de la gente, ¿no? Entonces creo que las primeras ficciones que se están generando en nuestra actualidad y que van a suponer, pues, una enfermedad irremediable en el futuro también son los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo escribe sus cartas un hombre del futuro? Es una cuestión bastante física, ¿no? Porque de hecho las cartas, y eso es lo irónico, digamos, de toda la novela, es que han sido escritas en un estilo bastante clásico, ¿no? Es decir, como escribiría, no sé, pues hace 3 o 4 generaciones, ¿no? O sea, no es que se van a encontrar ahora con una escritura así, o sea, en ese sentido, bastante actual, o bueno, no sé exactamente. O corta, digamos, bueno, no sé. Sí. Sino más bien con algo que copio, digamos, un estilo, ¿no? Es básicamente un pastiche en el sentido en el que copio un estilo clásico de escribir las cartas, pero al ambientarlas al futuro, pues obviamente incluye algunas cosas, hipótesis o terminología que me voy inventando, digamos, pero que obviamente son guiños que el lector tiene que identificar, que son posibles que se den aparatos que van apareciendo, formas de comunicación que también se van gestando en el futuro, en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que viene a ser el futuro para la escritura, pues viene a ser básicamente ese ejercicio solitario y que ya no, o sea, que ya no se va, ya no se da, digamos, en un futuro, ¿no? Cada vez se da menos la escritura así a mano, digamos, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se dan muy poco. Por ejemplo, hablo, por ejemplo, de que el deporte mismo, ya no hablamos de deportes convencionales como ahora, ¿no? Sino hablamos de deportes entre robots y cosas así, ¿no? Que igual entretienen más, pero no sé, pues hacen que poco a poco muramos también nosotros, ¿no? ¿Qué guiños hace con otros libros que quizás también hayan tenido el trabajo epistolar o con cartas reales? ¿Ha habido este tipo de proceso? No, pese a que he leído sí bastante, pero creo que no. Solamente es el ejercicio de haber hecho esta copia más bien de estilos. Pero como lo ambiente en el futuro, tampoco hay muchos guiños a otros libros, ¿no? O tal vez, bueno, es que ya esto ya no depende de mí, ¿no? Porque el libro ya va a hablar por sí mismo y ya deja de ser mío una vez que se publica, ¿no? Es decir, la letra va a cular su propia naturaleza, su existencia, y el lector será, pues, el que corresponde algunas cosas con otras, ¿no? Porque así funciona la literatura, al menos creo yo, ¿no? ¿Cartas de ida y vuelta o solo de un personaje? De un personaje hacia otro que está ausente, entre comillas. Obviamente se habla de un carteo anterior, pero que no, nunca aparece, ¿no? Hay unos monólogos de una tercera persona que es la que hace los envíos de la papelería de un lado al otro, pero básicamente es en una sola dirección, ¿no? Como bueno, te he explicado antes, bueno, lo veo como esa oportunidad que, gracias a Dios, tengo que decirlo, me ha llegado esta vez a mí. Y porque también creo que va a abrir la posibilidad de que yo también pueda seguir publicando, ¿no? No es que ahora comience mi carrera de escritor y voy a empezar a contar mis historias, ¿no? Sino que ya las tengo ahí sin publicar y que ojalá que vayan saliendo, ¿no? Desde parte teórica, ensayos, he hecho algo de poesía y algunas cosas que, bueno, no sé exactamente cómo calificarlas. Pero muy aparte de eso, digamos, del placer de publicar, me gustaría ser como un gestor, digamos, de nuevas literaturas que hoy en día se están dando, ¿no? Uh-huh. Y que, claro, no encuentran una clasificación exacta, es decir, no son exactamente novelas y cosas así de géneros marcados, pero que se están produciendo y creo que tienden mucho también al tipo de lectura que hoy se hace, que es visual, ¿no? Yo también mezclo mucho lo visual con lo escrito, uh-huh. Pero creo que hay mucho de eso, ¿no? Inclusive, hablando de los cómics, no soy muy, muy lector de cómics, pero yo sé que es algo que, por ejemplo, a los niños despierta a leer, ¿no? Y eso hay que rescatarlo, entonces. Pero hay un artesanado de cosas que se están gestando subterráneamente que sería bueno que vean luz alguna vez, ¿no? Desde la literatura, tengo entendido que eres literato. ¿Cómo haces una evaluación de tu mismo trabajo, de esta novela? Y bueno, es algo que he escrito, digo, en un momento que, bueno, creo que no lo repetiría, en el sentido en que siempre soy versátil y me manejo siempre en otras líneas, pero sí quiero que se aproveche, ¿no? Es decir, que llegue a la gente, pero no en el sentido en que se venda mucho, sino que, como dice la misma historia que se cuenta ahí, que tengamos pues un contacto con el papel, ¿no? Por ejemplo, incluyo cuestiones en braille, por ejemplo, ahí adentro, y hay otro tipo de sensaciones que quiero buscar en la lectura. Pero en el fondo también hablo por eso la guerra del papel también, porque debe existir ese contacto. Así como hemos perdido el contacto con el papel, hemos perdido el contacto con personas, ¿no? A las que amamos, hemos perdido contacto con amistad, hemos perdido contacto con hasta con nuestros recuerdos tangibles, ¿no? Con todo hemos perdido. Entonces, quisiera yo empezar, digamos, la difusión de esa novela exigiendo ese contacto, ¿no? Que la persona compre el libro, que se preste o que lo robe, al final de cuentas, pero que tenga ese contacto, ¿no? ¿Dejará de haber papel? Al parecer, sí, ¿no? Pero, bueno, los lectores son los que van a impedir eso. Bueno, no me quiero aventurar a decir nada, pero, bueno, hay mucho que decir al respecto, ¿no? No sería capaz ahora de responder eso exactamente. ¿Algo más que aumentar? Nada, que, bueno, el libro ahora mismo se está editando para imprimirlo. Mucha gente pregunta si ya lo tengo en mano. Y es otra cosa que también habla mucho de cómo se maneja nuestra literatura, ¿no? Creo que se debe elegir al mejor libro de un país entre varios que están ya publicados, ¿no? Y no tener que elegir entre varios que están intentando publicar sus primeros libros para premiar a uno, digamos, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que muchos creen que ya tengo un libro ahí, ¿no? Porque se ha premiado lo mejor, ¿no? Como ocurre en otros campos, ¿no? Por ejemplo, así me elijo la música, digamos, ¿no? El mejor tema del año, digamos, y que adquiere un premio porque ya ha sido producido y obviamente entre otros que compiten. No, ni siquiera es competencia eso, ¿no? Es simplemente una elección que se hace. Debería pasar con la literatura, ¿no? Pero bueno, como hay publicaciones tan escasas y la gente no se arriesga, entonces, bueno, tengo que aprovechar simplemente este regalo que se me hace y, bueno, va a estar en septiembre en la Feria del Libro. Me parece que entre el 8 y el 9 de septiembre ya va a estar en. Y ojalá pues que también se pueda publicar como yo lo he pensado, ¿no? Que es una maqueta que adentro tiene este troquelados, collages y varias cosas, muchas cosas que, bueno, complican su edición, pero ojalá pues que la gente tenga ese contacto también sensorial, digamos, con eso. Fue Osvaldo Calatayud, Premio Nacional de Novela, en este su espacio de Voces y Letras.